ejemplo liguero conseguido el pasado miércoles. El domingo habrá una caravana festiva por la ciudad y de la que el jugador culé Rafa Márquez ha manifestado que no ha sido iniciativa de los jugadores. ¿Cómo nos has enterado? Pues por el portavoz, que es Carlos Nadal, que quien a veces nos dice por la misma prensa que a algunos vemos o leen, o por eso nos damos cuenta. Seguimos con fútbol, ya que la selección española sub-17 nos ha vuelto a dar una alegría tras vencer en la segunda jornada del Campeonato de Europa a Polonia por 3-0. Gracias, Julio. Volvemos a las 8, a las 7 en Canarias. Servicios informativos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Underground, segunda edición de este programa en Radio Alagón. Hemos empezado con un tema de Héroes del Silencio y será así... Bueno, me refiero a que habitualmente empezaré el programa con un tema del recuerdo. En este caso he elegido la alacena de Héroes, que fue un tema que interpretó Coppi la semana pasada en la gala de los Premios de la Música, en la que, por cierto, la quiniela que hice la semana pasada, pues bueno, acerté 5 de 12, no está mal. Entre ellos acerté el de Care, que está sonando de fondo, con su videoclip de Voluntaria Crucifixión. Hablando de Care, hay que recordar que el lunes sale a la venta su disco, con lo cual Delirios Musicales, ese mismo día, lunes, día 8, va a hacer un programa especial con Care en directo, me imagino que vía telefónica, y veremos qué tal, qué tienen que contarnos esta gente. Y ya vamos a empezar con lo que es el programa. Nos vamos a ir con la primera sección. Se trata de Aragón, que son cantantes, grupos aragoneses. Y hoy vamos a empezar con Asuntos Internos, con esto que se llama Más Fuerte Que Yo. Pero parece que tenemos un pequeño problemita. Y empezaremos con Santiago y Luis Auserón, con Las Malas Lenguas. No te asombre que sepa ya tu intención de causarme mal con otro chaval que conoces bien, aunque yo te quiero más que él. Has de imaginar cómo me sentí encajando lo que ayer oí. Sabes, nena, son las malas lenguas Escuchábamos el adelanto del disco Las Malas Lenguas de los hermanos Auserón, Santiago y Luis. Y como había prometido antes, vamos con Asuntos Internos y Más Fuerte Que Yo. contra eso no puedo luchar. Y sabes que nada me gusta más. El resto no son culpables de mi estupidez. Y ahora me pongo contra la pared. Tú sigues igual, te cuidas mejor. No sé dónde estás, eres más fuerte que yo. Si tú eres más fuerte, yo juego a querer. Años te sientan mejor. Tú miras al cielo, yo sigo en el suelo. Oh, oh. Eres más fuerte que yo. Solo me queda la luna y cristales rotos. De recuerdos clavados por ti. Solo me queda la espuma. El castigo es poco. Prefiero la locura de vivir sin ti. Tú sigues igual, te cuidas mejor. No sé dónde estás, eres más fuerte que yo. Si tú eres más fuerte, yo juego a quererte. Los años te sientan mejor. Tú miras al cielo, yo sigo en el suelo. Que yo. Si tú eres más fuerte, yo juego a quererte. Hoy eres más fuerte que yo. Tú miras al cielo, yo sigo en el suelo. Nos vamos a pasar al grupo zaragozano DA con su disco Dormidos en el Zoo, y dentro de este disco hemos elegido la canción Todo puede ser, que empieza a sonar de fondo. Vamos con ellos. Nadie sabe bien qué es lo que nos pasa. Falta poco para cualquier cosa. Mucho se nos va de las manos, emociones nos desbordan. Nadie sabe bien qué es lo que nos pasa. Falta poco para cualquier cosa. Estamos muchos, se nos va de las manos, emociones nos desbordan. Cada vez y el dolor cada vez lleno de cristales. Esto está oscuro, no se ven bien las cosas. Estamos muchos, se nos va de las manos. Seguimos en nuestro tren de cercanías y de DEA nos vamos a ir a Picore con su último disco, La Postura Perfecta. Dentro de este disco podemos encontrar este corte, que es el segundo, titulado Virus. Dejamos la sección Aragón, nos vamos a la siguiente, que se titula Eñi. Ni más ni menos que música en español fuera de nuestras fronteras. Y para ello, y para esta sección y para la siguiente, nos vamos a ir atrasando en el tiempo. Vamos a ir tirando hacia atrás. Entonces vamos a empezar por el año 96. Y hemos elegido esta canción de Joaquín Sabina que se titula Y sin embargo. Sobra sabes que eres la primera

En este paseo por el tiempo que estamos llevando hoy, nos vamos a dar un paseo por Galicia, año 89. En este caso nos vamos con Los Suaves y esto que se titula Dolores se llamaba Lola. Cuando suena este sonido de vías es que estamos cambiando de sección y nos vamos a la sección que he titulado De Fuera. O lo que es lo mismo, gente de fuera de nuestras fronteras, que normalmente serán temas en inglés. Pero aquí somos internacionales y iremos poniendo temas en cualquier idioma. Seguimos en la vía del tiempo, con lo cual vamos a bajar ya hasta el año 83. Y por allá nos encontramos a Mike Oldfield y este Moonlight Shadow. Lost in a riddle that's sad.

Este río tan curioso nos indica que entramos en Under Party, o lo que es lo mismo, música de baile para amenizar un poco el viernes, ya que estamos en fin de semana. Y vamos a empezar ya directamente con Wonderland Avenue y este White Horse, caballo blanco. Pasamos directamente a Bob Sinclair y este World Hold On. inside you'll find a deeper love. The kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no. Tell them everything is gonna be Acabaremos hoy el programa con Black Legend, este temazo house, cuya base se ha usado posteriormente. Esto se llama You See the Trouble With Me. With Put your hands together. Put your hands together. Put your hands together. Put your hands together. Atención viajeros, el tren llega a la última parada. Nos vamos. Nos despedimos hasta el siguiente viernes, día 12. A continuación vienen los informativos de EFE y por fin es viernes con José Roncal, Solo ante el peligro. Recordamos también, lo he hecho al principio del programa, que el lunes Silvia, en su programa Delirios Musicales, tendrá un programa especial de Care, ya que justo ese mismo día, el lunes, presentan su nuevo disco, Tuyo. Y yo sin más, me despido hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes. Hasta luego. The underground, where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground.